Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos y gente respetuosa que oye este programa, el domingo pasado, yendo de casualidad por Giannatasio, mi esposa y yo nos encontramos con un acto de la Unidad Popular. Era emocionante ver ondear nuevamente en la calle las banderas de la Unidad Popular, un grupo numeroso de compañeros cantando, celebrando, festejando ese reencuentro. Y bueno, y sabemos que no es el único, ¿no? En muchos lados la Unidad Popular sigue renaciendo. Y renace en una coyuntura mundial muy complicada, donde el fascismo, o sea, la estrategia de la dictadura terrorista del capital financiero, va juntando fuerzas, va creando su propia internacional negra y va impulsando los movimientos reaccionarios desde algunos gobiernos, como el de Hungría, como el de Polonia, como el de Ucrania, que son abiertamente fascistas, hasta las fuerzas que en distintas coaliciones de gobierno de derecha y conservadoras son abiertamente fascistas, aunque no tengan la hegemonía de esos procesos. Y en ese marco, la lucha de clases se intensiva, las fuertes se intensifica, las fuertes manifestaciones antifascistas que hubo en Italia, en Grecia. Ahora los fascistas se jugaban una fija en las elecciones municipales en Roma, en Milán, en otras grandes ciudades. Perdieron. Fueron una derrota arrasadora contra el fascismo. Hubo algunos factores locales, equivocaron la estrategia, pero la lucha de clases se intensifica. Y en ese marco nosotros tenemos que entender que el papel que juega la Unidad Popular en esta coyuntura mundial latinoamericana y uruguaya es un papel mucho más importante de lo que significa su número en este momento. La Unidad Popular florece, se reorganiza, se vuelven a encontrar los compañeros, se apoya lógicamente la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Hubiéramos querido mucho más, pero bueno, fue lo que estaba dispuesto a enfrentar el PCNT y el Frente Amplio, la cúpula del PCNT. Y por supuesto, en plena lucha apoyando a las comisiones barriales y al Sindicato de la Seguridad Social, en la lucha para repudiar esta reforma de la seguridad social sobre la cual la Unidad Popular acaba de pronunciarse en los términos que corresponde. Lo que es una trampa y una estafa a la gente es parte de una política mundial del Banco Mundial y del imperialismo, que tiene demasiados cómplices a nivel local y mucha gente que mira para un costado. Pero ahí vamos a estar el 3 de noviembre a las 18 horas frente a la Torre Ejecutiva, Plaza Independencia, con sombrillas, que es el símbolo de la seguridad social, en esta actividad convocada por las organizaciones barriales contra esta reforma de la seguridad social, que va a tener nuestro apoyo. No vamos a pretender ningún tipo de protagonismo. Vamos a estar donde debemos estar el 3 de noviembre. Y en ese marco, la lucha por la seguridad social, la lucha contra la LUC, pero también la lucha contra el fascismo. El fascismo cada vez es más atrevido en nuestro país, cada vez encuentra 100 campanas coordinadas para marcar el retorno a lo más oscuro de nuestro pasado. 1000 campanas suenan en contra de la historia verdadera, de la historia del pueblo. Y nosotros tenemos que ocupar un espacio importante en este debate de ideas, porque la socialdemocracia de derecha que dirige el Frente Amplio ha renunciado a enfrentar en la batalla de ideas frontalmente al fascismo. Qué bueno que nos amparan las resoluciones internacionales de derechos humanos. No. El fascismo es el fascismo. Y contra el fascismo, todo. En el plano de ideas, desgraciadamente, estamos prácticamente solos con algunos otros compañeros de izquierda, de otras organizaciones también pequeñas. Estamos solos en la denuncia del riesgo que significa el fascismo como plan B, si no funciona la democracia tutelada, que empieza a resquebrajarse, como plan B del imperialismo. Y ahí estamos. Y en este marco de no darle tregua al fascismo, de no hacer como hace la cúpula del Frente Amplio, que soslaya los temas ideológicos de fondo, les teme y habla de cosas menos importantes, para mejorar el capitalismo, dicen ellos, en este marco nosotros no vamos a olvidar la Revolución de Octubre de Rusia de 1917, un acontecimiento extraordinario. No vamos a hablar, seguramente en esta radio se hará, sobre las peculiaridades de esta revolución que cambió en 1917 el siglo XX. No vamos a hablar de por qué es el 7 de noviembre que se festeja la Revolución de Octubre. La Iglesia ortodoxa tenía que imperaba en Rusia y que hoy es mayoritaria en el pueblo ruso. La Iglesia ortodoxa tiene un calendario diferente al que tenía los calendarios católicos y protestantes. Por eso hoy que Rusia sea adecuado al calendario gregoriano, a nuestro calendario, igual la Iglesia ortodoxa festeja la Navidad los primeros días de enero, porque para lo religioso mantiene el antiguo calendario juliano. Bueno, en esa Rusia, cuya capital había tenido que cambiar de nombre, porque primero había sido Moscú su capital histórica, como volvió a serlo décadas después, pero el zar Pedro la había transformado en San Petersburgo y le había puesto nombre alemán. Pero ahora en la Primera Guerra Mundial, como Rusia estaba en guerra con Alemania, hubo que rusificar el nombre, sacarle lo de San Petersburgo y ponerle Petrograd, que significa lo mismo en eslavo antiguo. Burg es grad, en el ruso moderno es Gorad, pero Petrograd, la ciudad de Pedro, era, a eso se transformó San Petersburgo, hasta que cambiarle el nombre en esa guerra. Y Rusia, en 1916, era un estado terriblemente atrasado, un estado capitalista con elementos tremendamente feudales, donde las empresas grandes eran propiedad extranjera, de la Singer alemana, los pozos petroleros en Bakú, en la parte oriental de Rusia, eran todo propiedad de empresas inglesas, norteamericanas y alemanas, lo mismo las grandes fábricas de, iba a decir San Petersburgo, de Petrogrado y de Moscú. Es decir, todo eso era propiedad extranjera. Rusia era terriblemente autoritaria, era una verdadera cárcel de pueblos, cárcel de minorías nacionales. Y había hambrunas sistemáticas que generaban el terror y el dolor en los míseros ciudadanos, tanto de la ciudad como del campo. La mayoría eran campesinos, ¿no? Prácticamente el 80% de Rusia era campesina. Y bueno, en febrero del la desobediencia civil, febrero del 17, era enorme. Los propios capitalistas se dieron cuenta que había que pedirle al zar que se fuera y poner un gobierno provisional con promesas de democracia. Pero eso sí, los capitalistas extranjeros le dictaron al nuevo gobierno del BOF después de Kerensky. Eso sí, la guerra sigue, ¿eh? Nada de paz, porque Rusia debe honrar sus compromisos internacionales. Y esto fue un detonante tremendo para que la gente reafirmara la desobediencia civil y finalmente, con la consigna de todo el poder a los soviets, o sea, a los grupos de desobediencia civil, con el grito de todo el poder a los soviets, se formara un gobierno de orientación socialista firme, enérgico, en octubre de 1917. Más exactamente, triunfó el 7 de noviembre. Lo conmemoramos ahí, se llamó, por el viejo calendario, la Revolución de Octubre. No vamos a hablar de los detalles sumamente pintorescos, hermosos, conmovedores de esta revolución. Vamos a centrarnos simplemente en lo que nos enseña, porque toda revolución radical, del artiguismo se podría decir lo mismo en otra época, pero toda revolución radical empieza a cumplir ciertas leyes inevitables cuando el poder de los ricos se sustituye por el poder de los de abajo. Inevitables, entre ellas, cuestionar y desobedecer la constitución burguesa, aún la más democrática, y sustituirla por una constitución no abstracta, sino concreta, al servicio de las mayorías. Pero Nosotros tenemos que saber primero, antes de ver las enseñanzas más concretas, que entre 1917, Revolución Rusa, y 1940, antes de la Segunda Guerra, el salto de Rusia soviética y después en la alianza con algunas pequeñas repúblicas alrededor de ella, pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso fue en 1922. El salto entre 1917 y 1940, en lo cultural, en lo educativo, en lo social, en la salud, en lo industrial y en lo tecnológico, fue absolutamente portentoso. Venía muy de atrás, pero el ritmo de avance sobrepasó totalmente a los países capitalistas más desarrollados. Un grupo de periodistas franceses que fue a visitar la URSS, llenos de prejuicios en 1930, volvió y declaró: "Estuvimos en el futuro y funciona". Ese colosal avance, bueno, después llegó la Guerra Mundial, se perdió una generación, se perdió la flor innata de lo mejor de la nueva juventud que se enroló en lo que se llamó la Joven Guardia Obrera y Campesina. Los oportunistas empezaron a copar el poder poco a poco, y desde 1956, con Nikita Sergeyevich Khrushchev, hasta 1985, con Mikhail Sergeyevich Gorbachev, fue un declive terrible que golpeó y hizo extinguir toda esta experiencia extraordinaria de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero si la primera enseñanza, podríamos decir que fue cómo el socialismo funciona cuando está en manos correctas, con control popular, con creatividad del pueblo, con una democracia auténtica, popular, el socialismo funciona y es incomparablemente superior. También hay enseñanzas más concretas que en estos momentos valdría reflexionar sobre ellas para este siglo tan difícil, donde el oportunismo está controlando gran parte de los sindicatos y de los partidos políticos que antes eran de izquierda y que hoy se suceden con la extrema derecha en las democracias tuteladas. Hay cinco enseñanzas para mí que son básicas y sobre las cuales habría que reflexionar para este siglo XXI. En primer lugar, en 1917 existía un partido revolucionario con una visión científica, con una inserción social, con un respeto profundo por las diversidades ideológicas en el seno de su propio pueblo, pero con la galvanización de un programa único, de un proyecto único de revolución. Y ese partido no solo estaba inserto, no solo capeó las más brutales represiones, quedando prácticamente diezmado, es decir, que pasó a ser la décima parte de lo que era antes, después de la durísima represión entre 1907 y 1911, ese partido tenía una cosa muy clara. Sabía que cuando llegara a una situación revolucionaria, su programa, que no había sido entendido en ese momento por la gente, iba a ser entendido con una extraordinaria lucidez por la experiencia de la lucha de clases. Saber esperar, no claudicar, no fundirse en el pantano de los oportunistas, mantener una línea dura, una línea recta, una línea de decir siempre la verdad, que la revolución socialista era imprescindible. Y eso, que lo hizo un partido muy minoritario al principio, fue lo que cosechó cuando a la gente le saltó la ficha. Cuando estaba la guerra, cuando había hambre, cuando había miseria, cuando había una corrupción tremenda en el gobierno zarista, y la gente se levantó por las consignas que levantaba el partido bolchevique: paz, pan y tierra. Qué consignas tan simples, tan profundas y tan profundamente revolucionarias. Pero solo el partido bolchevique podía levantarlas, porque era el único que no tenía componendas ni acuerdo ninguno con la burguesía y con el imperialismo. Es decir, la primera enseñanza entonces que nos da esta gran revolución, enseñanza para todos los tiempos, es la necesidad de la organización política. Llamémosle Frente Político de Liberación Nacional, llamémosle partido político, pero si no hay organización política, puede triunfar una revolución popular y la burguesía se apodera de ella rápidamente, como intentó hacerlo en febrero de ese mismo año, y solo la presencia del partido, que fue acusado de traidor, de agente alemán, etcétera, etcétera, solo la existencia de ese partido organizado por abajo fue lo que garantizó el triunfo final de la revolución. El problema del partido, problema cardinal del siglo XXI, donde tenemos fuertes movimientos sociales, pero escasos partidos realmente revolucionarios. La segunda enseñanza es que cuando se agudiza la lucha de clases, cuando realmente se discute el poder por parte del pueblo, se acabaron los moderaditos. Todos los partidos que se llamaban socialistas moderados, todos los partidos que hablaban de cambios pacíficos, en la coyuntura esencial se pasan a la reacción, diciendo, bueno, pero esto tampoco queremos una dictadura de izquierda, etcétera, etcétera, se pasan a la contrarrevolución. Que todos los partidos moderados se pasen a la contrarrevolución no significa que todos los militantes de los partidos moderados se pasen a la contrarrevolución, todo lo contrario. Muchos de ellos se dan cuenta quién tiene la verdad, quién tenía la verdad histórica y quién había anunciado correctamente lo que iba a pasar. Es decir, si la primera enseñanza es la necesidad de la organización política, sin eso no hay revolución, con basismo solo no hay revolución, con movimientos sociales solo no hay revolución. La segunda enseñanza es que los partidos que se decían moderados por un cambio, por mejorar el capitalismo, cuando realmente aparece la posibilidad de una revolución, se pasan todos del lado de la reacción, no sus militantes, sus dirigentes históricos. La tercera enseñanza es que, y eso lo demuestra claramente la Revolución Rusa, pero también lo demostró la cubana, todas. Cuando se toma el poder por parte de un proyecto popular, la lucha de clases no disminuye, la burguesía no se desmoraliza, el imperialismo no se pone a llorar. La lucha de clases se vuelve más terrible, más encarnizada, más cruel, y hay que estar preparado entonces no solo para tomar el poder, sino para defender ese poder con la gente en la calle. Esa es la tercera enseñanza de la Revolución Rusa, que después, junto con la Alianza Obrero-Campesina, ¿no?, que tiene que ver con esto, con la gente en la calle, quizá un error de la Comuna de París, el primer gobierno obrero del siglo XIX, fue esa, que no convocó a la gente rural. Entonces la tercera enseñanza es que se va a agudizar la lucha de clases, inevitablemente, como lo prueba la Venezuela de Chávez, como lo prueba la Corea del Norte. Y la cuarta enseñanza en esta línea es que no se debe renunciar a las alianzas, pero no se puede renunciar al partido, al programa. Es decir, los bolcheviques cuando triunfaron se dieron cuenta, ellos querían la socialización total de la tierra, granjas estatales, pero se dieron cuenta que el campesinado, su principal aliado, contra la guerra, por el pan, por la tierra, quería tierra para cada familia. Y tuvieron la genialidad de modificar su programa, tomar el programa de otro partido, el partido eserista, que planteaba el reparto de tierras y, dejando las principales tierras en manos del Estado, entregaron tierras directamente a los campesinos, más aún, llamaron a los campesinos pobres a apropiarse directamente de la tierra de los latifundistas. Es decir, política de alianzas, pero el programa no se renuncia. En última instancia, las cooperativas campesinas que se formaron después, fue una forma de propiedad socialista, los que llamaron kolhoses, diferente a la propiedad estatal, que eran los sovjoses, pero juntas funcionaron muy bien en la planificación socialista de Estado. La quinta enseñanza, la más trágica que nos da la Revolución Rusa, es ¿por qué colapsó? ¿Por qué realmente todo ese proceso maravilloso que entre el 17 y el 40 había dado un salto colosal para adelante, que había creado una forma nueva de democracia, que no era la democracia formal de los partidos, sino la democracia popular de los soviets, donde la gente discutía directamente sus problemas y no esperaba 5 años por un nuevo salvador, donde no funcionaba la inversión extranjera para fabricar personajes, donde se funcionaba realmente bien, ¿por qué colapsó? Hay varias razones. Una de ellas fue que la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra terrible donde se desarrolló fundamentalmente contra la Unión Soviética, porque durante algunos años los futuros aliados miraron para otro lado para que la Unión Soviética se desangrara sola. Esa Segunda Guerra Mundial pasaron a primera línea del frente los mejores muchachos, los mejores jóvenes, las mejores muchachas, las que eran el relevo formado para seguir avanzando en el socialismo. Murieron 20 a 25 millones de jóvenes fundamentalmente. Y se calcula que una cantidad igual quedaron mutilados, inválidos. Fue un precio muy alto. En el año 1950, la matrícula escolar en toda la URSS bajó a la mitad por los niños muertos y por los niños que no habían nacido. Entonces el golpe fue durísimo. Y ahí aprovecharon gente que se había escondido bajo el colchón durante la guerra, que había inventado partes de guerra mentirosos, como Nikita Khrushchev. Ahí encontraron su etapa. Entonces subieron e hicieron un cacareo tremendo contra el viejo Stalin, que había que ya no gravitaba, ¿no? Pero en el 56, pero hicieron un cacareo grande a los efectos de pegar como el tero, grito en otro lado. Había algunas críticas que eran correctas, para que no se viera, para que nadie tuviera tiempo de examinar el currículum de estos nuevos advenedizos. Y fueron poco a poco, no en los soviets, en el seno del partido, introduciendo su gente de confianza, y fueron debilitando la guardia. Entonces la primera causa de la debacle fue que no hubo relevo. El relevo pidió para estar en primera línea y ahí cayó en la guerra contra los nazis. Fueron parte de los 20 y tantos millones de muertos y de los 20 y tantos millones de mutilados e inválidos. En segundo lugar, el avance de los oportunistas, que vieron precisamente su oportunidad, como lo dice la palabra, para acomodarse y desvirtuar. En tercer lugar, también por culpa de los oportunistas, en los años 50 y 60 empieza la corrupción adentro de la Unión Soviética. Y entra plata, entran muchos dólares para engrosar cuentas bancarias de los nuevos dirigentes. Ojo, no fue de un día para otro y no fue todo simultáneo, no fue que un día se durmió Unión Soviética siendo revolucionaria y al día siguiente se despertó oportunista. No, no, fue un proceso de minar por dentro las estructuras, romper la confianza del pueblo, sobre todo el ataque feroz contra Stalin, que había tenido errores, fue decir, para que las jóvenes generaciones que quedaban dijeran, pero entonces ¿por qué luchamos? Eran todos corruptos antes, era un hombre autoritario que creó archipiélagos de campos de concentración, no lo sabíamos, ahora nos enteramos. Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Por qué vale la pena luchar si esto fue un desastre en el pasado? Fue muy inteligente la acción de cómo tapar las inconsecuencias de los actuales gobernantes exagerando los errores de los gobernantes anteriores, crearon una desmoralización terrible en los jóvenes. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y el tema de la corrupción. La corrupción fue tremenda, pero tampoco de un día para otro. Entonces, resumiendo este aspecto que nos importa mucho, la Revolución Rusa, que es maravillosa en su heroísmo, en un montón de elementos que nos encantaría poder hablar horas, simplemente nos enseña la necesidad de la organización política, nos enseña cómo se acaban los moderaditos en tiempos realmente cruciales, nos enseña que la política de alianzas no puede desdibujar el programa en lo esencial y que se retrocedió por culpa del encaramamiento en el poder, no en el soviet, ahí no se metieron primero, se metieron en el partido para destruir el partido por dentro. Empieza con Nikita Khrushchev en el año 56, termina el proceso en lo más terrible con Gorbachev en el año 85. Pero Paco Espínola decía, a los seres humanos no se les hace bien impunemente. La Unión Soviética sembró y esa siembra es memoria en las nuevas generaciones soviéticas. Y así como sembró para cosechar, cosechó y luego sucumbió circunstancialmente, porque no está muerto el espíritu revolucionario en el pueblo ruso, y así como luchó, triunfó, sembró, cosechó y luego fue traicionado por los oportunistas, la siembra que hoy hacemos, perdonen la comparación, ¿no?, del mosquito con el elefante, pero la siembra que nosotros hacemos a nuestra escala es la siembra que nos enseñan todas las revoluciones, no solo la rusa. ¿Qué nos enseñan todas las revoluciones? Que la organización política no puede medirse solo en los votos que coseche hoy, los avances y los retrocesos electorales de hoy, que no hay una situación revolucionaria. Eso importa, mide nuestro nivel actual de inserción, nos permite ver en qué barrio trabajamos mejor y en qué departamento trabajamos peor. Todo eso importa. Además, tener la tribuna parlamentaria es importante, y si no la logramos, la tribuna de la campaña electoral ya de por sí es trascendente. Pero lo fundamental es tener esa confianza que tuvieron los bolcheviques en los momentos más duros, donde eran diezmados, donde mucha gente se escapaba del partido porque tenía miedo, ese núcleo duro que quedó, que alguna vez le hizo decir a su conductor: no en vano nos dicen que somos duros como la roca. Y glosando una frase de otro origen: nosotros somos la roca, y sobre la roca edificaremos la construcción de la liberación nacional y el socialismo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.